A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a aprovechar, como dice el apóstol Pablo, bien el tiempo para poder adquirir conocimiento, sabiduría para nuestra vida espiritual. Y vamos a continuar con el tema que estamos haciendo en relación a 2 Pedro capítulo 1. Estamos hablando prácticamente desde el versículo 1 hasta el 11, es nuestra sección, estamos estudiando paso a paso los versículos y principios que nos da Pedro aquí para poder darle conocimiento y madurez a nuestra fe, que sea una fe virtuosa, que sea una fe que verdaderamente nosotros podemos acogernos a lo que es el ejemplo que Jesús nos ha dado, como hemos hablado en las charlas anteriores. Y hoy vamos a continuar con lo que se relaciona a este añadir a la fe algunas cosas que son parte de esa fe, pero son, como vamos a ver también hoy, todos estos principios que tenemos, vamos a ver que son también parte de la personalidad de nuestro Señor Jesús. Son cosas que es importante tener en cuenta para que vivamos en la fe bíblica, en la fe que la palabra de Dios nos enseña, cuyo autor de esa fe es nuestro Señor Jesucristo. No es un apóstol, no lo es tampoco un profeta, sino el propio Señor Jesús vivió la fe que nosotros ahora debemos continuar viviendo según su ejemplo. Como dice la Biblia, ejemplo nos ha dejado a nosotros y que tenemos que andar como Él anduvo. Así que vamos a orar para comenzar esta reunión pidiendo la dirección de Dios. Y voy a pedir al hermano si nos puede dirigir en esta oración. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana porque podemos estar acá en esta casa de oración. Padre Santo, que nuestro entendimiento esté alerta, esté abierto. Tu palabra nos hable, Señor, toque nuestra mente, nuestros corazones y podamos ser edificados en esta mañana. Usa tu siervo, Señor, que tiene la exposición de la palabra. Oramos igualmente por los que están en camino para que puedan llegar y participar, Señor, de esta reunión que estamos comenzando. Te oramos y te agradecemos y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy nos toca desarrollar, terminar más que todo, el versículo 6. Nosotros nos quedamos medio a la mitad y ya hemos hablado de algunos asuntos relacionados a lo que decíamos recién. Y estamos viendo desde el versículo 5, en la segunda parte, dice Pedro, o leemos todo el versículo 5, vosotros también poniendo toda, habíamos visto, diligencia por esto mismo. Mandamiento aquí, añadid a vuestra fe, y ahí comienza con la primera condición o primer principio que debe tener nuestra fe y que es una virtud, o sea, tiene que tener virtud, tiene que ser virtuosa la fe que tenemos. Habíamos visto que esa virtud en la fe se caracteriza porque justamente la fe que debemos vivir no es una fe a la nuestra, a nuestros principios, a nuestra forma de pensar, y menos aún la fe que hoy se promueve, que es una fe presuntuosa, donde porque nosotros tenemos el deseo de esto, entonces Dios nos va a dar. Dice la gente, tenemos fe y yo tengo fe que Dios me va a ayudar, que Dios va a hacer esto, pero muchas veces nuestra fe puede estar mal enfocada, incluso, como decíamos, dentro de las iglesias bíblicas, aunque tengamos anhelos buenos, deseos buenos, podemos sin darnos cuenta estar mal enfocando la fe, porque la fe en cierto modo es depositar una plena confianza en quien nos llamó a su luz admirable y que también tiene una obra a la cual nosotros pertenecemos, que Él preparó de antemano, y Él comenzó una obra, y esa obra tiene diferentes aspectos, algunos que son un poco más tranquilos de sobrellevar, pero hay asuntos en Dios para con nosotros que demandan cierto moldeo, demandan cierta cantidad de pruebas, luchas, aflicciones que debemos pasar por Él, pero saber que si estamos en esa fe virtuosa, o sea, esa fe que nos enseñó el Señor Jesús, que nos enseñó una plena confianza hacia su Padre, entonces nuestra fe será virtuosa porque nos llevará a lo correcto delante de Dios. Después habíamos visto que a la virtud de nuestra fe debemos añadirle esto que es muy importante y que muchas veces hoy ni siquiera se piensa en ello. Y ya hemos visto que esta palabra, conocimiento, es una palabra que vamos a verla constantemente. El apóstol Pedro está hablando en el versículo 1 y 2, dice en la segunda parte, por sobre todo del 1, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente dice, no dice varias fe, sino que fuimos llamados ¿a qué? Hemos sido salvados y justificados ¿por qué? Por una, por eso siempre recalco cuando leemos en Romanos o leemos en Gálatas, recalco la fe. Judas dice la fe dada una vez a los santos, no dice varias fe o varias formas de enfocarnos en la fe. Hay una fe a la que nosotros pertenecemos, esa fe sí es siempre creer, pero siempre, siempre va a ser creer en la voluntad de Dios para mí, sea un poco más moderada en el cumplimiento, en los asuntos que deba cumplir para con el Señor, o los asuntos más difíciles, más complicados, pero yo confío que la situación que viva, buena o mala, si se puede, siempre es buena, solo que para nosotros en nuestra humanidad decimos, bueno, estamos viviendo momentos difíciles, podríamos decir más que malos, momentos difíciles estamos viviendo, pero los tenemos que vivir, son parte de la vida a la que Dios nos ha llevado, y como Jesús había dicho, en el mundo tendréis aflicción, a veces son, y no dice que puede ser que tengamos, van a tener, dice. Y todavía en el Sermón del Monte, cuando estudiábamos ese fragmento de las Escrituras, también la Biblia dice que nosotros, o Jesús le dijo, cuando digan cosas de nosotros mintiendo, nos vituperen, nos persigan, nos digan cosas mintiendo de nosotros, dice que nosotros tenemos que alegrarnos. Cuando nos difaman, cuando dicen mal testimonio de nosotros, cuando nos critican porque somos creyentes, cuando nos dicen, incluso entre los creyentes que son medio voladitos, nosotros los bíblicos somos criticados. Somos tenidos como personas maltrechas porque no estamos adaptados al nuevo mover de Dios y del Espíritu de Dios, como dicen ellos. Entonces, nosotros debemos saber que nosotros hemos sido llamados a una fe igualmente y la caracteriza esa fe o le da un adjetivo a esa fe que es preciosa, porque esa es la fe que nos va a llevar a la verdadera obra del Salvador, a la verdadera obra. Dice, gracia y paz sean multiplicadas, ¿en qué? Y ahí comienza la primera vez la palabra esa, conocimiento. ¿De quién? De Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Eso es a lo que nos debe llevar la fe, a conocer a Dios y a quien vino a salvarnos, que es su Hijo. Si nuestra fe no nos lleva a conocer por sobre todo a Dios y su voluntad y la de Cristo para con nosotros y en nosotros, entonces nuestra fe no está correctamente enfocada. Nuestra fe puede ser una propia fe que tenemos, pero no la fe que nos ha sido dada una vez a los santos, y todos tienen esa misma fe. Todos participan de la obra que comenzó en nosotros Dios, desde la salvación hasta el momento que lleguemos al ataúd o que vamos a ir con el partamos con el Señor en la traslación o en el arrebatamiento, nosotros debemos saber que ese conocimiento nos acaba. Esa fe nos acaba y la voluntad de Dios y la obra de Dios en nosotros no se va a acabar porque hay mucho que trabajar de parte de Dios en cada uno de nosotros. Si nosotros no conocemos realmente a Dios, entonces tampoco vamos a saber a qué fe nos tenemos que atener. No vamos a enfocar nuestra fe, al contrario, lo vamos a dejar mal. Después Pedro habló de un poder divino que nos acompaña, de una vida en la piedad, que lo vamos a ver un poco más hoy, porque dice que también tenemos que añadir, después del dominio propio, dice paciencia y piedad. Entonces vamos a ver un poquito esos aspectos. Entonces, en el versículo 6, que habíamos comenzado, mejor dicho, al final del 5, habíamos dicho que después de la virtud debemos añadir conocimiento, y al conocimiento debemos añadir... ¿Se dan cuenta cuántas veces aparece la palabra conocimiento? Y nosotros habíamos visto o realzado un poco esta necesidad en 1 Corintios. Vamos a leer para poder recordar un poco, porque ya hace un tiempo que hemos visto esto. Vamos a leer desde el 6 para darle un poco de contexto a lo que estamos diciendo en relación al conocimiento. Recalco esta palabra porque Pedro va a usar muchas veces en esta sección cortita, son 11 versículos, pero varias veces, y quiero que nos quede claro, hermanos, que sin conocimiento de Dios, nuestra fe no será virtuosa, y menos aún tendrá el resto de las cualidades que debe tener la misma. Versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no que de este siglo, de este tiempo, de la época del pecado. No es de aquí la sabiduría que Pablo estaba queriendo predicar y hablar a los corintios o enseñarles. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Incluso hablando de los príncipes, habla de sus propios príncipes en la nación de Israel. Habla de personas que estaban en cierta eminencia, no solamente eran los gobernantes, sino que también eran personas que estaban en cierta eminencia intelectual y también incluso en lo relacionado a las Escrituras. Mas hablamos sabiduría de quién. Y esa es la sabiduría que debemos buscar nosotros para adquirir conocimiento para nuestra fe. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, dice, oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra... Si usted quiere andar en gloria, y como dice allá en 2 Corintios, de gloria en gloria te veo, capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, de gloria en gloria vemos a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos ver así en gloria, entonces debemos empezar a buscar la sabiduría que viene de lo alto, que habla Santiago también. La que ninguno de los príncipes de este siglo, ¿qué? Ahí empieza la palabra otra vez, famosa, que estamos recalcando y resaltando. Dice, la cual los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Está hablando netamente, principalmente, del conocimiento y sabiduría que querían disertar los israelitas, los maestros, los escribas, los fariseos, pero por no conocer la Escritura en sabiduría, crucificaron al Hijo de Dios. Gritaron y soliviantaron a la multitud para que griten, crucifícalo, crucifícalo. Fuera con este, no tenemos más rey, dijeron, que César. ¿Entienden? Cuando a nosotros nos falta conocimiento de Dios, sabiduría de Dios, esa sabiduría y conocimiento que Dios reservó para nosotros, para nuestra gloria, ahora, para que verdaderamente entendamos la voluntad correcta de Dios, si nosotros no tenemos ese conocimiento, nosotros no solamente vamos a crucificar al Hijo de Dios, no solamente quedan en el haber crucificado, queda en que vamos incluso a difamar y también destrozar el mensaje del Evangelio predicado por él. Hoy nosotros ya hemos pasado la cruz, estamos adelante de la cruz, tenemos el beneficio de la cruz, tenemos muchas cosas que desde la cruz nos han llegado a nosotros en bendiciones espirituales, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Pero si no conocemos o no tenemos la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios, nuestra fe va a ser vana. Nuestra fe va a ser presuntuosa o totalmente equivocada. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de quién. ¿Y quién está dentro de nosotros ahora cuando recibimos a Cristo? ¿A dónde nos va a llevar el Espíritu de Dios? ¿A escudriñar qué? Las Escrituras, hermanos, porque ¿dónde vamos a encontrar a Dios? No vamos a encontrar en otro lado. No piensen que Dios le va a venir a hablar al oído y le va a decir, hermana, hija mía, yo quiero decirte que quiero que hagas esto y aquello, y le aparece una visión ahí en su cama o en su silla en algún momento que usted está... Usted le va a encontrar a Dios en la Biblia. Él ha dejado su revelación, digo siempre, ha dejado su amén en Apocalipsis 22, 21, y de ahí no se va a apartar. El Espíritu de Dios no va a ir más de lo que Él inspiró por medio de santos hombres que ha llamado para escribir y darnos a nosotros su revelación. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, aquí otra vez, palabra clave, conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y se acuerdan lo que dijo Jesús y la promesa que le había hecho a los discípulos, que cuando Él se iría, enviaría al Espíritu de verdad y Él os enseñaría todas las cosas y hablaría de Él, porque tomaría de Él, o sea, de Jesús, y nos las iba a nosotros a revelar. La revelación se ha completado de parte del Espíritu. Ya nos ha dejado, volvamos a 2 Pedro. Nos ha dejado, ahora tenemos el conocimiento, y a ese conocimiento habíamos dicho que debíamos añadir otra cosa que es demasiado importante para conocer, pero saber usar ese conocimiento en nuestra fe. Ya añadimos la virtud, ahora añadimos el conocimiento, ahora tenemos que añadir esto que a muchos creyentes nos cuesta o les cuesta o lo, como quieran decir, si no se quieren edificar, ya creen que ya tienen dominio propio, entonces... Hermanos, hay algo que debemos sí o sí añadir a nuestra fe, y es el dominio propio. Y el dominio propio entra a todo lo que se relaciona a nuestro carácter. El sinónimo paulino de dominio propio es templanza. En el fruto del Espíritu, la última palabra que aparece, la última cualidad del fruto del Espíritu es templanza. La templanza es justamente la cualidad donde ya todo lo que se ha hecho ha quedado perfecto. Todo lo que se ha hecho, si ustedes, por ejemplo, tienen un cuchillo, nosotros hacíamos mucho eso en herrería cuando yo trabajaba en la metalúrgica, y si usted tiene que afilar una cuchilla, no importa para qué sea, de tipo carpintería o para hierro, lo que sea, si usted hacía algo de eso, o un cortahierro, afilaba, le daba filo, usted tenía que después templar ese filo. Ese filo, mientras estaba simplemente en su estado de dulzura o en su estado original del metal, ese filo no tiene mucho valor. Usted va a golpear cualquier cosa y va a hacer mella en el filo. Va a dejar algún pequeño arquito ahí o algo, va a dejar mocho, como se dice, o sea, va a dejar en una forma redondeada al filo y no va a hacer el efecto que queremos. Pero cuando nosotros le damos temple, que es calentar el metal a una cierta temperatura de enrojecimiento, no al estado de casi fundición. Si usted tiene un acero, por ejemplo, un acero, digamos, de cierta buena calidad, usted tiene que calentar y tiene que quedar solamente rojo, pues tiene su forma de calentarse y su estado de calor. Una vez que llega a ese estado de calor, de enrojecimiento, se lo templa, o sea, se lo endurece poniéndolo, dependiendo el metal, o en aceite, o en agua, dependiendo el tipo de metal. Si es más blando, se usa agua para que le dé un temple más firme. Si es un acero más endurecido en lo natural, entonces se usa aceite para que no cristalice. Porque también el temple está entre el endurecimiento necesario, pero también en que no llegue a lo que se llama la cristalización. Si se cristaliza el metal, usted va a dar el primer golpe y se va a romper, porque el cristal queda duro, exageradamente duro, y entra a un estado donde no tiene temple y tenacidad. Así somos los cristianos, hermanos. Así debemos. Dios nos pone en la primera carta, fíjense, en la primera carta del apóstol Pedro, para que entendamos mejor esto, y se ve que Pedro algo conocía de metales, de tema de lo que se tenía que hacer, y él usa algo muy interesante en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra qué. ¿Eh? ¿Y de qué estamos hablando en el primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro? ¿Estamos hablando de qué? De la preciosa o preciosísima fe a la que fuimos llamados. ¿Entienden? Entonces, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en qué? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ¿quién? ¿Cuándo recién va a estar terminada la prueba de nuestra fe y nuestro metal, nuestro oro, que es la fe preciosa que tenemos, va a estar completada? ¿Cuándo? Según el final del versículo 7. ¿Cuándo se manifieste nuestro Señor Jesucristo? Así que, hermanos, si usted, desde que nace de nuevo, hasta la tumba, o hasta que el Señor nos llama a su presencia en el arrebatamiento de la iglesia, usted está sufriendo, está en aflicciones, está siendo probado, amén, hermano, diga. Gracias, Señor, porque me estás preparando como un verdadero oro fino en mi fe. Me estás llevando realmente de gloria en gloria para verte. Cuando nos dice ahí en 2 Corintios 4 que de gloria en gloria vemos a nuestro Señor Jesucristo, no está hablando de la gloria de ser reconocidos y entendidos y que la gente nos quiere, nos habla bien, nos muestra ese amor falaz en las iglesias que hay muchas veces, de ese amor que todos andamos bien y nos amamos y te amo, hermano, te bendigo, paz, hermano, y demás cosas. No está hablando de ese tipo de fe y de pruebas. El oro y de ver en gloria al Señor es cuando yo voy entendiendo la obra que Dios está haciendo en mí. Yo no voy a poder ver nunca la gloria del Señor si yo no soy humillado primeramente y no soy probado primeramente a ver si tengo la posibilidad realmente de acceder a su luz inaccesible. La luz de la palabra, la luz del Espíritu Santo para entender la palabra jamás se va a poder colocar en mí si yo primero no soy moldeado y preparado para recibir la revelación de Dios. Piensen en Moisés. Vamos a un ejemplo e ilustración bíblica. Moisés primero tuvo que prepararse muy bien para ver a Dios, para verdaderamente estar tan cerca de la presencia de Dios, que Dios dijo de él que solo a mi siervo Moisés me apareceré cara a cara. Solo a mi siervo Moisés. Se levantó Aarón y María. María por 7 días tuvo que pasar leprosa por murmurar del siervo de Dios, por el que Dios había llamado. Se levantó Coré con su séquito, Datán y Abirán. Se levantaron contra Moisés. Basta de vosotros, dijeron. No quisieron hacer. Y muchas veces, hermanos, a usted y a mí, a todos nosotros, puede ser que se levantarán muchos y dirán, basta de vosotros. Porque amamos la palabra, porque queremos vivir en la prueba del Señor, porque queremos vivir en la vida, en la fe virtuosa, con conocimiento y con dominio. Hasta que Moisés no adquirió dominio propio. Mientras estaba en Egipto no tenía mucho dominio propio. Él hacía lo que quería. Mataba gente, hacía todo. Él se lanzaba todo. Se fue a ver a Jetro y bueno, con Jetro tuvo que entrar a una vida un poco de bajar un poco el copete, bajar un poco las revoluciones. Y por 40 años Dios lo fue preparando hasta que por primera vez se presentó Dios a él en la zarza. Ahí recién Moisés entendió quién era el Dios de sus padres y quién era realmente el que le iba a dar la revelación a él de lo que la nación, y ahí lo iba a elegir, o mejor dicho, lo iba a llamar, o poner como el gran líder que fue de la nación de Israel para liberarla y para ser, por así decirlo, su primer legislador. Hermanos, nosotros nunca sin dominio propio vamos a verdaderamente entender lo que es vivir en fe. Porque el dominio propio a mí me hace o me ayuda a otra cualidad del fruto del Espíritu Santo, a llegar a la mansedumbre. A acercarme, como dice Santiago, con mansedumbre a la palabra implantada en nosotros. ¿En quién fue implantada la palabra de Dios en nosotros? En la persona de Cristo. Vivificada nuestra fe por las Escrituras. La fe viene por el oír, ¿y el oír por qué? ¿Cuándo Cristo se vivifica en mí? ¿Cuándo la palabra implantada en la persona de Cristo por la habitación del Espíritu Santo se vivifica en mi corazón? Y aflora en mi corazón cuando empiezo a leer la palabra de Cristo en las Escrituras, y ahí el Espíritu de Dios comienza a vivificar la fe verdadera en mí, porque la Escritura, como dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, dice, seré preparado para toda buena obra. Mientras no me acerco a la inspirada Escritura de Dios, por el Espíritu de Dios, yo no voy a entender lo que es estar preparado para toda buena obra. Esto es importante y Pedro le pidió, les mandó, dejó como mandamiento que nosotros teníamos que añadir a vuestra fe virtud, conocimiento, ya lo hemos hablado, y también dominio propio. Y ahora viene la otra palabra. Aquí viene algo que es bastante importante a tener en cuenta y es paciencia. La paciencia es eso que muchas veces a nosotros nos cuesta en algunos aspectos de nuestra vida. A veces no podemos esperar el tiempo del Señor en algunas cosas y vemos, hermanos, incontables ejemplos de esto. La falta de paciencia. Ahora tenemos dominio propio, nos hemos sometido al Señor, hemos dicho, sí Señor, tú eres el que va a comandarnos, el que nos va a enseñar, el que va a hacer todo para nosotros. Bueno, todo bien eso, perfecto. Hemos aceptado el señorío de Dios en nuestra vida espiritual. A veces queremos aceptar el señorío en la iglesia del Señor, pero no en nuestra vida espiritual. Y el señorío en la iglesia del Señor, su señorío solamente se lo puede vivenciar en una iglesia cuando los miembros en particular están bajo el señorío del Señor. Ahí la iglesia ve el señorío sobre toda la congregación o sobre la iglesia de Cristo. Pero bueno, aceptamos eso. Ahora nos viene la paciencia. ¿Por qué? ¿Cómo describimos esa palabra paciencia? Yo sé que si yo pregunto acá, van a tener varias definiciones. Creo yo que van a seguro definir. Pero para no invertir más tiempo en lo que es que cada uno dé su opinión, yo defino en una forma esta palabra, bíblicamente hablando. Yo sé que por ahí, como dicen los psicólogos, tendrá otra forma, los pedagogos tendrán otra manera de definirla, quizás los grandes filósofos y sabios del mundo tendrán su forma de decir paciencia, pero para mí paciencia, normalmente divido en dos la palabra, es paz con conocimiento, conciencia. Tener conocimiento y paz en el tiempo de la prueba. ¿Y por qué les digo esto? Incluso tengo un fundamento bíblico que vamos a volver un poquito para atrás a la carta de Santiago. Y él habló de lo que es la paciencia completa. ¿A dónde debe radicar nuestra paciencia? Capítulo 1, versículo 2 en adelante dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra, otra vez esa palabra, de vuestra, una nomás. ¿Qué? Fuerte digan y claro. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, hermanos, de vuestra fe, dice, produce ¿qué? En el capítulo 1 de la primera carta del apóstol de Pedro, estamos viendo en el versículo 7 que nuestra fe va a ser probada como el oro en la hornaza, ahí donde se lo funde, dentro de la hornaza, ese lugar donde se funde es como un vaso con un mango largo, está en el fuego y cuando llega a cierta temperatura el oro queda totalmente líquido y lo que aflora, ¿saben qué es arriba del oro? La costra o la escoria, toda la impureza, como el oro es un metal más pesado que la escoria y la impureza, todo sube. ¿Y qué hace el joyero o el que está trabajando con el oro en la mina o algo para liberar de toda la piedra que se le ha sacado de la montaña? Lo que hace es con una pequeña parva, con una pequeña chapa, o algo así con mango también, apenas lo pasa al ras de la parte superior del oro fundido para sacar toda esa mugre y el oro queda más purificado. Esa es la manera de purificarse, tiene que darle mucho calor. La prueba, por así decirlo aquí, es el momento en el que estamos en el calor del Señor, en el fuego consumidor del Señor, donde Él nos está probando nuestra fe a ver hasta dónde nosotros vamos a confiar plenamente en Él. Y ahí es donde necesitamos, dice, paciencia. Produce paciencia más, versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué? Perfectos. Y esta palabra es importante, la que sigue, cabales. Esto quiere decir entendidos, estar en un entendimiento claro, estar sobrios, correctamente en un pensamiento adecuado al pensamiento de Dios. Eso es cabales. Sin que os falte, ¿qué? Cosa alguna. Hermanos, la paciencia completa implica en que yo esté bien cerca de Dios para que nada a mí se me esconda de parte de Dios si yo estoy verdaderamente en la fe que en mí produce por la prueba paciencia. Y si alguno de vosotros, bueno, alguno dirá, bueno, pero ¿cómo yo voy a saber que realmente, bueno, voy a tener paciencia, pero ¿cómo voy a saber? ¿Estoy en la prueba del Señor o yo estoy en un pecado mío y por eso estoy siendo castigado? Entonces, bueno, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a quién. No vaya al pastor, no me venga a mí a pedir sabiduría y entendimiento. Tampoco vaya al diácono de la iglesia, al misionero Víctor. No vaya a ninguna persona, vaya a quién a pedir sabiduría, hermano. Porque ¿quién comenzó la obra en usted, según Filipenses 1:6? No comenzó el pastor, yo no comencé la obra en ustedes. Es Jesucristo, es Dios el que comenzó la obra en ustedes. Entonces, ¿a quién tienen que pedir para que la obra se haga con conocimiento? ¿A quién tiene que pedir usted sabiduría? Según Santiago, y creo que es el mejor consejo que nos da, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. La promesa es que quien va a ir. Entonces nosotros a veces leemos ahí en Filipenses 4:6, decía, sean conocidas vuestras peticiones con súplicas y con ruegos ante el Señor y demás cosas. ¿Cuántas veces nos postramos ante el Señor con súplicas y ruegos pidiendo sabiduría a Dios? A veces le pedimos para que nos dé un trabajo, a veces nos postramos para que nos dé la salud de nuestros hijos o de nuestra esposa o nuestro esposo o de nosotros mismos muchas veces. Señor, te rogamos que nos ayude, estoy con miedo, tengo temor. ¿Cuántas veces usted pidió sabiduría para pasar el momento de enfermedad? Para pasar el momento cuando la tirica, nosotros decimos en misiones la tirica, cuando no hay plata y no sabemos ni qué hacer. Cuando andamos con el bolsillo seco, como un desierto. No hay plata, no hay dinero. ¿Cuántas veces nos postramos para decirle, no, Señor, provéeme dinero, ayúdame a tener plata, Señor, porque tengo que pagar las cuentas y todo eso? No estoy diciendo que usted no le pida. Si quiere pedirle, pídale. Pero ¿cuántas veces le pidió al Señor sabiduría para pasar ese momento de cortera dineral, cuando no hay plata y las cuentas le llueven por todos lados a usted y ya llega la fecha de vencimiento, ya le están llamando del banco, ya le están llamando de la casa donde usted sacó algo a cuotas y demás cosas, y usted le dice, sí, sí, yo voy a ir a pagar, porque le tiene que decir algo por lo menos para que, en cierto modo, no le hagan alguna multa comercial o no le metan en el lo que llamamos acá el veraz. Paraguay dice el Inforcom, ¿entienden? Entonces, esas cosas, hermanos, ¿cuántas veces nos falta pedir sabiduría a Dios? Quizás a veces la falta de dinero, la falta de... puede ser una mala administración nuestra, una falta de precaución nuestra. No es que el Señor produjo en nosotros eso, no sé. Pero hermanos, ¿cuántas veces nos hemos postrado ante el Señor para que nos dé sabiduría y que con paciencia, o sea, con paz y conocimiento de Dios, pasemos el momento difícil que estamos viviendo siendo probados por Dios? Añadir paciencia a nuestra fe. ¿Vieron que la fe no es tan fácil vivirla? La fe de Jesús, como hablábamos al principio de los estudios, no es tan sencilla vivir la fe de Jesús. Seguimos, sigue diciendo, versículo 6, pero pida otra vez, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y ahí da la estructura emocional y personal del hombre que está hoy bien con Dios y mañana está mal. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todo lo que haga ese hombre, todo lo que haga ese hijo, hija de Dios, en una forma de doble ánimo, o sea, estoy contento cuando todo me va bien y cuando más o menos las cosas se dan bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, ay, no quiero venir a la iglesia, no quiero asistir, no quiero trabajar, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, y ya está, y me voy. Si somos de doble ánimo, olvídese, usted nunca va a pasar ni una prueba del Señor. De ninguna va a salir bien. En todas va a fracasar, en todas va a ser un inútil para el Señor en el trabajo y en todo lo que sea. Hermanos, la paciencia es lo que a mí me lleva a entender que venga lo que venga, yo tengo paz porque conozco o estoy conociendo la voluntad de Dios y las diversas pruebas, más que aplacarme y dejarme cada vez más, me van dando un peso mayor de gloria. Palabras del apóstol Pablo, un mayor peso de gloria. Nosotros pensamos que la gloria es la que queremos recibir de los otros, ¿no? Cuando nos hablan bien, cuando nos dicen cosas lindas de nosotros. El peso de gloria. Jesús le dijo a los judíos, gloria de los hombres, no recibo. No me interesa lo que me diga la gente, ¿para qué? Yo, oh, gracias porque me ayuda. Ah, me animo porque los hermanos hablan bien de mí, dicen cosas lindas. Parece que estoy bien porque todo va en orden. No, hermanos, Jesús ni le importó eso. Dice todavía en Juan 2 que él conocía el corazón de la gente que le estaba, en cierto modo, queriendo apañar a él. Y cuando en el capítulo 6 a Jesús le vienen para ser rey, nos alimentaste, nos diste todo, hiciste todas las cosas por nosotros. Él les dijo, vosotros queréis hacerme rey porque os di de comer. Y ahí comenzó el discurso de Jesús. Tan duro fue el discurso, tan pesado para aguantar fue el discurso de Jesús en capítulo 6, que al final dice Jesús a sus propios discípulos, ¿queréis iros vosotros también? ¿Qué pensamos, hermanos? ¿De qué gloria habla Jesús en el capítulo 12 de Juan cuando dice, en esto va a ser glorificado el Hijo del Hombre ahora? Ahora ha llegado la hora para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿En qué iba a ser glorificado Jesús? En que cumpliría la voluntad de su Padre y sería levantado, moriría como la semilla de trigo, quedaría sepultado en este caso 3 días y después afloraría realmente la verdadera espiga del pan de vida que vino a morir primero por nosotros. La gloria de Cristo iba a ser que su obra completada en la cruz y hasta que él decía consumado es, daría vida eterna a todos los que creyeran y aceptaran ese sacrificio. Si él no pasaba por la hora de la prueba y por el tiempo de sufrimiento y de lucha y de la paciencia de Dios en él, entonces ninguno de nosotros hoy tendría sentido que estemos sentados aprendiendo las cosas del Señor. Paciencia, hermanos. Dice el autor a los Hebreos que en los días de su carne dice que aprendió la obediencia, porque se encomendaba también a Dios. Obedecía a Dios y el propio Pedro también en su primera carta en el capítulo 2 dice que cuando le maldecían y decían todo tipo de cosas se encomendaba ¿a quién? A Dios que juzga justamente. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer en la fe de Jesús, saber encomendarnos a nuestro Padre Celestial. La paciencia, dice Santiago, debe tener su obra completa, hermanos. La paciencia es lo que justamente me ayuda a pasar el tiempo que Dios ha estipulado para probarme y también la forma en que lo va a hacer durante ese tiempo que Él ha estipulado para probarme a mí también. Después también podemos ver un caso muy ilustrativo en el Salmo 40 en relación a la paciencia. Vamos a ver un poco ahí esto. Salmo 40, muy conocido, muchas veces recitado incluso por muchos cristianos a lo largo y latitud de nuestro mundo. ¿Alguien quiere leer desde el versículo 1 hasta el 5? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, oyó mi clamor. Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verá eco, muchos y temerán, confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no puedo ser innumerados. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó que mi clamor. ¿Ven que la paciencia en la Biblia está siempre relacionado al tiempo de angustia y al tiempo de la prueba de este hombre. Se llama David el que escribe este salmo. Pero el versículo 4 tiene una revelación importante. Bienaventurado el hombre, pónganse usted, hermana, también. Bienaventurada la mujer que puso su confianza ¿en quién? En la promesa del apóstol, del ungido del Señor, que le está prometiendo dinero, camionetas nuevas, casas nuevas, le está ofreciendo 100 por 1000 pesos, si usted da 100 le va a dar 1000. ¿Entienden, hermanos? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras qué. Cuando usted se aparta de la verdad, hermano, usted se está yendo por el camino de mentira, incluso la cristiana. Cuando usted se deja llevar simplemente por lo que otros le digan y le dice, hermano, vamos a estar orando por usted, usted dígale, no quiero que oren por mí para que esté mejor o para que vaya. Oren para que la prueba que el Señor me está dando, yo la pueda vivenciar correctamente. ¿Entienden lo que quiero decirles? ¿Entienden cómo funciona la cosa? Si usted está pidiendo a los hermanos que le ayuden en oración, que no está mal, por supuesto, hacer eso. Si usted quiere realmente decirle, hermano, ore por mí, entonces dígale, hermano, oren, gracias por orar por mí, pero oren para que en este tiempo de prueba tenga la paciencia suficiente para salir correctamente de este tiempo de la prueba. Añadid a vuestra fe paciencia, conocimiento y paz en el tiempo de la prueba. Eso es paciencia. Tener paz, pero entendiendo lo que Dios está haciendo en mí. Pacientemente esperé a Jehová. Si usted no tiene paciencia en el tiempo de la prueba y en su fe, como dice Pedro ahí en la segunda carta, no tiene paciencia, olvídese que usted será alguien grande delante del Señor. Puede ser que usted sea alguien grande delante de los hermanos en la iglesia, delante de la gente en el mundo, porque ha puesto la confianza en los soberbios, no en Dios. Puede ser que sea alguien grande y reconocido entre los amigos, entre los familiares, entre los parientes, pero será un pequeño delante de Dios. Santiago, un poco más adelante del pasaje que estuvimos leyendo en el capítulo 1, Santiago dice que el rico se gloríe ¿en qué? En su humillación. En su humillación. Usted puede ser rico. Yo quisiera tener muchos hermanos en la iglesia que sean ricos. Así ofrendan mucho y dan mucho, son generosos, colaboran para la obra, para que la radio siga mejor, para que podamos hacer más cosas, imprimir muchos folletos, llevar a mucha gente a Cristo a través de dar más folletos, de entregar, preparar más gente, ayudarles, traer material para que la gente se eduque y muchas cosas. Pero si usted llega a ser rico porque Dios le ha dado la posibilidad, le ha dado la calidad de persona que tiene capacidades para hacerlo, acuérdese, usted será alguien como rico delante de Dios siempre que usted ande en humillación delante del Señor y sepa que lo que usted tiene sea en la actitud que tuvo Job. Lo que Dios dio, también quitó. Jehová el Señor sea bendito. Si tenemos dinero, nadie está en contra del dinero acá. El problema, todos dicen que hay iglesias que usted se va y le van a decir que si usted tiene mucho dinero, usted está en pecado. Que Dios no quiere que nadie sea rico. Bueno, la Biblia no dice eso. En Timoteo le dice a los ricos, Dios, que sean generosos y no sean ¿qué? Altivos. No sean agrandados, hinchados, inflados de vanagloria. Porque se agarran de la plata que tienen, del dinero que tienen, y dicen, yo no necesito nada, estoy con todo lo que tengo. Son creyentes, pero ellos son de otra calaña en la iglesia, porque ellos viven otra vida. No, dice que sean generosos, que sean verdaderamente ofrendantes también y ayuden a la obra, porque en la obra también se necesita dinero, siempre para usarlo correctamente, pero se necesita. Pero bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza y no mira la soberbia. Has aumentado, Jehová, versículo 5, has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Hermano, cuando su fe se añadió, volvamos a 2 Pedro otra vez, cuando a usted se le añadió la paciencia, ¿sabe qué, hermanos? Esa paciencia le va a llevar a un conocimiento tal de Dios. Le va a llevar a un conocimiento tal de la voluntad de Dios para su vida, que usted va a decir cuántas cosas Dios tiene preparado o va preparando para mí y yo no sabía que todo esto Él tenía para mí. Nosotros queremos demasiado materializar las bendiciones de Dios y no queremos ir a la parte espiritual de las bendiciones de Dios. Somos demasiado materialistas en nuestra forma de mirar la palabra fe en la Biblia y no somos un poco más espirituales. Dios ha preparado, Pablo hablando que estábamos en delitos y pecados y un montón de cosas en Efesios 2, del 1 al 3, está diciendo que andábamos en la corriente de este mundo y demás cosas, pero le dice que Dios nos ha preparado para nosotros en Cristo Jesús riquezas, bendiciones, ¿qué? Espirituales, hermanos. Bendiciones espirituales para que nosotros, hermanos, para que nosotros entendamos los pensamientos de Dios y la riqueza de los pensamientos de Dios en nosotros. Si no, hermanos, va a ser difícil que entendamos la voluntad de Dios. Pero esto va a demandar que a nuestra fe añadamos virtud, sabiendo que la fe nuestra no es nuestra, sino es de Dios, por eso es virtuosa, conocimiento, o sea, que esa fe sea entendida de acuerdo a las Escrituras y a los principios que Dios nos ha dejado en su palabra, que añadamos el dominio propio, saber que yo me tengo que ir negando cada vez más, dejar que yo mengüe y Él crezca, como dijo Juan el Bautista, y ahora la paciencia también tenemos que poner como parte de nuestra fe, saber que ahora está bien, yo me sometí, yo tengo dominio propio, como decíamos recién, pero ahora me toca la otra virtud. La otra cualidad de mi fe, que debo tener paciencia. Yo me someto a Dios, pero paciencia, muchachos y chicas, porque ahora nos ha llegado la hora de la prueba y hay que empezar a pasarla a la del Señor, no a la nuestra. Y si usted está en prueba, luchas y tribulaciones, y a usted le dicen, hermano, ¿quiere que oremos por usted? Sí, pero ore para que yo pueda pasar correctamente el tiempo de la prueba. Ahora viene la piedad, ¿no? Dice, tenemos unos minutos todavía para poder mirar esto. Dice, a la paciencia, piedad. La vez pasada yo preguntaba qué era la piedad y algunos decían que era en cierto modo tener una vida espiritual buena o ser compasivo, ser una persona misericordiosa, que en cierto modo en su primera instancia la palabra piedad, la palabra piedad, tiene en cierto modo como etimología eso, ser misericordioso, compasivo, ayudador, una persona bienhechora y lo que llamaríamos un poco más en forma elevada en el castellano, diríamos un filántropo. Una persona que va, que hace buenas cosas a la gente. Vieron que ahora levantan mensajes, a veces en el Facebook uno ve que, y hasta cristianos hacen eso, no sé por qué lo hacen, pero levantan alguna hermosa frase de Gandhi, por ejemplo. Alguna hermosa frase de la Madre Teresa de Calcuta. O de ahora, el último en moda ahora quedó Mandela, el que fue el expresidente de todos estos tres. O sea, estos tres aquí, ninguno de ellos fue tan bueno como parece. Estudien bien la historia y la biografía de estos tres personajes en la historia. Ninguno de ellos fue tan bueno como aparentaron. Gandhi tuvo el peor error de su vida al decir, si no fuera por los cristianos, yo hubiera sido cristiano. Enfocó mal su apertura hacia el Evangelio. Enfocó hacia los hombres en vez de enfocar al Salvador. Se enfocó hacia los soberbios y no se enfocó realmente a Dios. ¿Entienden? ¿Qué buen ejemplo le ha dejado Gandhi a la humanidad? Decirle sería cristiano si no fuera por los cristianos. Miró mal, observó mal, no puso los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sino que puso los ojos en la gente. Hermano, usted y yo no somos gran cosa para dar salvación a alguien, pero Jesús sí. La Madre Teresa de Calcuta tenía unos cuantos chicos en una escuela que no existe hasta el día de hoy, no se sabe dónde está la famosa escuela de ella, allá en la India. Tenía un montón, pero qué fácil es ser filántropo y teniendo millones y millones de euros y dólares en las cuentas bancarias en diferentes países de la organización que tiene la Madre Teresa de Calcuta. Así yo también voy a ser filántropo. Tengo el dinero que necesito. ¿Y saben qué? En la India se están muriendo de hambre. El 70% de la población de la India se muere de hambre. ¿Dónde está el dinero que se está dando para la fundación de la Madre Teresa de Calcuta? Hermanos, seamos francos, un poco irrealistas. Esto no hace falta que usted sea un gran investigador para darse cuenta. Y después seguimos con el resto todavía. Hay mucho más si quisiéramos decir, pero no es nuestro tema. Pero la piedad, ¿qué es a lo cristiano? Vamos a ir a un primer pasaje para entender esto. Primera Timoteo, capítulo 3. Pasaje muy conocido, pero que nos da el principio de la piedad. La piedad es vivir. La palabra piedad también, en cierto modo, tiene una composición de dos palabras. Pío, que es de la persona justa, de vivencia recta y santa. Eso es un pío. La piedad es la vivencia de la vida pía en espiritualidad. En este caso, para los creyentes, la palabra piedad es en la pureza de Dios. Vivir una piedad, una vida pía, pero en la voluntad y en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutible grande es el misterio de qué? De la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, primeramente, ¿qué es la piedad en la Biblia? Cristo mismo personifica la piedad. Personifica la santidad, justicia de Dios en su carne. La vivencia de Cristo es la piedad verdadera para el creyente, no la religiosa que por todos lados nos están diseminando, la supuesta vida de piedad religiosa que todo el mundo quiere vivir. Ser buenos, hacer obras buenas, hacer caridades y todo eso. Esa no es la piedad bíblica, hermanos. La piedad que debo añadir a mi fe, como estuvimos hablando, las diferentes añadiduras que le tenemos que dar a nuestra fe, la piedad es la vida de Cristo que ha sido manifestada en mí. Ese es el misterio de la piedad que ahora se revela en la persona de ¿quién? De Cristo, hermanos. No se revela en la persona del pastor, del cura, del monaguillo, del papa o de, no sé, de algún filántropo que haya salido por ahí, como decíamos, de Gandhi o de Madre Teresa de Calcuta y muchos otros que se han puesto. Francisco de Asís fue un filántropo también muy reconocido entre la religión, por así decirlo, oficial de la mayoría de los países del mundo. Porque vivía una vida pobre, un hombre bueno que ayudaba a todo el mundo, pero se deshacía de lo que tenía para ayudar a los pobres. ¿Usted cree que eso es la piedad del cristiano? No. La piedad de los religiosos, sí. Pero no del cristianismo. La piedad del cristianismo es una vida de rectitud, justicia en la fe. ¿De quién? Como vimos en Gálatas 2 y en Romanos 3 y 4. En la fe de Jesús. Todos los que son de la fe de Jesús. Usted no puede vivir su fe. Usted tiene que vivir en la fe del autor y consumador de la fe, que es Cristo. Tiene que vivir en la piedad que está personificada en la vida y ejemplo de Cristo. En 1 Juan, usted lo ve al apóstol escribiendo y dice que tenemos que andar como él anduvo. No como nosotros creemos que tenemos que andar, como él anduvo. Y entonces, ¿cómo voy a andar como él anduvo? Cuando ya tenga añadido a mi fe conocimiento de la vida de Jesús, conocimiento del ejemplo de Jesús. Cuando entienda cuál era la fe, esa confianza plena en el Dios de Jacob, en el Dios del cielo, en el Dios de la iglesia. Esto es importante, hermano, si no usted no va a ser piadoso. Repito, la palabra piedad está dividida en dos también. Pío-dad, la piedad que viene de la deidad. Usted tiene que saber que si usted no vive la piedad de Dios en su vida cristiana, usted no está viviendo la piedad de nadie. Está copiando, está viviendo la piedad de la soberbia de los hombres. Está confiando en la piedad de la soberbia de los hombres, como vimos en el Salmo 40 recién. No está viviendo en una piedad de confianza total en Dios. Y esto es importante que entendamos. Vamos a otro pasaje que nos va a ayudar también un poco lo que es la vivencia de la piedad. Y quiero aclarar esto, es la piedad. Fíjense, vuelvo a repetir la lectura del 16 del capítulo 3 de 1 Timoteo. E indiscutible, grande es el misterio de qué? De la piedad, no piedad, así nomás por decir. Hay una singularización del término. Hay una piedad en el cristianismo y no hay más. Hay una sola forma de vivir la piedad y no hay más. Misterio de la piedad. La piedad, no las piedades o formas de piedad. 4, 7 y 8 de Primera Timoteo. Hablando ya de la práctica, diciéndole Pablo a su hijo espiritual, por así decirlo, discípulo, desechando las fábulas profanas y de viejas, ejercítate ¿en qué? En la piedad. Entonces aquí está hablando que la piedad es un sujeto. La piedad, en cierto modo, es alguien. Es algo que me debe dar un ejemplo a mí, como veíamos en el capítulo anterior, versículo 16. ¿Cómo se manifestó la piedad de Dios? Fue manifestada en carne. ¿Quién se manifestó en carne de parte de Dios? Jesucristo, el Verbo de Dios. Dice, fue manifestado, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Ese es el que se manifestó en carne. Después dice, ¿justificado en quién? En el Espíritu, cuando baja en forma de paloma en el bautismo, y la voz confirma, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La señal para Juan el Bautista fue que la paloma descendería en quien era el Hijo de Dios, el que venía en carne de parte de Dios, el que era el profeta y el Salvador del mundo. Ahí fue justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, desde que fueron creados los ángeles. Quizás, no sé si antes de Génesis 1:1, pero desde que fueron creados los ángeles, vieron a la piedad en persona. Vieron al Hijo de Dios manifestado en carne siempre, y lo siguen viendo y lo seguían viendo incluso en el ministerio. Predicado a los gentiles, creído en el mundo. ¿A quién le predicamos nosotros? A Jesús, no predicamos a otros. Dice, creído en el mundo. ¿A quién creyeron todos los que llegaron a la salvación? En Cristo creyeron para llegar a la salvación, recibido arriba en gloria. ¿Cuándo fue recibido Jesús en gloria? Capítulo 1 de Hechos, versículos 10 y 11. Y miraban los discípulos al cielo, y se iba, ascendió nuestro Señor Jesús, y dice el autor a los Hebreos, confirmando su llegada al cielo, que Él hoy está a la diestra del poder de Dios. Él es la imagen misma del Dios invisible. La piedad se nos ha manifestado. Entonces, hermanos, usted deseche las tonterías y estupideces que dice la gente de la piedad y viva la piedad del Hijo de Dios. Viva la vivencia del Hijo de Dios. Ande como Él anduvo, no como nosotros queremos andar o como el mundo nos quiere ofrecer una buena vida de amor de Dios. No, usted viva la piedad en Cristo Jesús, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Digna de ser recibida. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Hermanos, la piedad que usted y yo debemos añadir a nuestra fe es el ejemplo de vida de Jesús, la bondad de Jesús, la justicia de Jesús, la santidad de Jesús, la misericordia de Jesús y el amor de Jesús. En síntesis, hermano, el ejemplo que Cristo le da en la Biblia a usted es la que usted debe añadir a su fe. Terminamos con este pasaje de Hebreos capítulo 5, si no mal recuerdo es el versículo 8. Ya les confirmo para que no les diga mal del todo. Versículo 8 del capítulo. Vamos a empezar del 7. Y Cristo, en los días de su carne, ¿se acuerdan que fue manifestado en carne? Dice 1 Timoteo 3:16. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído, ¿a causa de qué? Y esto es importante, no es solo temor, temor reverente. Fue oído. Jesús, está hablando de Jesús, no está hablando de un creyente, de un apóstol, de un discípulo, está hablando del propio Jesús, que se iba hacia su Padre en los días de su carne con un temor reverente, esperando el favor de su propio Padre, porque Él estaba en qué. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió qué. ¿A qué le va a llevar la verdadera fe a usted? la fe de la Biblia, la fe de Jesús, a obedecer, a acatar todo lo que Dios tenga para usted, aunque sea difícil, a veces duro, pero usted lo va a acatar. Usted puede ser que va a llorar delante del Señor, derramar lágrimas, pero usted va a decir, Señor, dame sabiduría y fortaleza para pasar el tiempo de la prueba, para que la paciencia tenga su obra completa. La paciencia tendrá su obra completa cuando usted salió victorioso en la prueba del Señor. Ahí usted tendrá la paciencia completa y la piedad le va a ayudar a vivir en esa forma. En los días de nuestra carne, nosotros no estamos aquí para vivir de gloria en gloria, en el sentido de andar todo bien y que la gente hable bien de nosotros. La gloria del Señor era no recibir gloria de los hombres, sino la gloria de ¿quién? De su Padre. Y la forma de glorificar de su Hijo fue en que en súplicas y en un temor reverente se conducía delante de Dios. Esa era la gloria de Dios. Que aunque Él era grande en el cielo, la gloria que me diste quiero que vuelva a tener, le dice en la oración sacerdotal, capítulo 17 de Juan. Pero mientras Él todavía no estaba en la gloria de su Padre, Él vivía en la gloria de ser un pequeño y humilde delante de su Padre. Esa es la vida. ¿Se acuerdan la oración y la respuesta de Dios que le dio a Pablo? El Señor, capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, que mi poder se glorifica ¿en qué? En tú, le dijo a Pablo, y en mí también se va a glorificar, y en ustedes, en nuestra debilidad. Que Dios nos ayude a añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y piedad. Todavía quedan algunas más. Todavía no terminó. Hay mucho más para añadir todavía para que podamos entender bien qué es vivir en la fe divina. Padre, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que hemos tenido compartiendo aquí. Gracias, Señor, por quienes se han acercado para estudiar las Escrituras. Gracias por la posibilidad que tenemos de hacerlo, la libertad, y porque también podemos verdaderamente entender un poco más lo que nos tienes revelado en las Escrituras. Pedimos, Señor, que nos perdones a veces nuestra falta de paciencia, nuestra falta de entendimiento para vivir y andar como anduvo tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por amarnos grandemente. Y gracias, Señor, por ser un Dios que verdaderamente nos entiende, aunque nosotros a veces no te entendemos y somos infieles. Tu palabra dice que tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque no estamos ajustados a nuestra conducta para llegar a ser buenos creyentes, sino estamos ajustados a tu fidelidad, amor y paciencia para con nosotros. Padre nuestro, rogamos que nos sigas guiando, ayudando y mostrando el camino para que llevemos una vida, tanto como creyentes en lo particular y también como iglesia, sepamos llevar una vida verdaderamente en la piedad y paciencia tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.